Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. 9 minutos, nos vamos a otro taller, el de Marcelo Péndola. Recién estábamos en el taller en Corrientes de Ricardo Larcón. Nos vamos de taller en taller. Marcelito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Más tranquilo? ¿Más tranquilo? ¿Más descansado? Ahora sí, feliz, ya contento, relajado. Bueno. Todo perfecto. ¿Cómo has visto tu trabajo en escenario? Porque una cosa es verlo en los diseños, verlo en los talleres, probarlo, pero lanzarlo a la pista, que es el gran escenario final, ¿cómo lo viste? La verdad que, voy a ser sincero, pude ajustar todas mis cosas en esta semana más que nos dieron por la situación climática. Me favoreció muchísimo para poder terminar todos los trabajos. Todo tenía una complejidad extrema porque quería mostrar lo mejor, el mejor campo de la vista, que creo que este es mi último año que voy a ser el diseñador de Anahí y quería mostrar con todo, despedirme con todo. ¿Por qué esto? Creo que lo logré. ¿Por qué? A ver, pará. Por primera vez, ¿por qué estás haciendo este anuncio de que no más te vas a dónde? No, porque... No por nada, porque yo estoy muy agradecido con toda la gente, con todo. Se trabajó maravillosamente, Marilyn, toda la comisión, todos son fabulosos, son gente amiga. Y trabajé muy cómodo, pero descuidé mucho mi parte laboral, que yo tengo una carrera casi internacional. O sea, este año no pude ir a Los Ángeles, estoy invitado a una moda de Milán y quiero ir a hacer esas cosas todavía. Quiero, mi competencia está allá afuera, acá yo muestro mi trabajo de lo mejor posible, sin desmerecer a nadie ni nada, pero trato de traer lo mejor, van a ver lo mejor de la provincia acá en la comparsa. Marcel, pero creo que tengo que seguir con mi carrera afuera. ¿Hay posibilidad de que quede algún taller, algún asesoramiento? ¿Lo tenés pensado? Claro, estoy con gente que eran mis aprendices, el Conde Gómez, Alfredo, mi cuñado, y yo también no voy a dejar de venir ni voy a dejar de hacer trajes para acá, o sea, pero ya no quiero comprometerme más como diseñador, eso sí. Marcelo, ¿cómo viste...? ¿Cómo viste, más allá, ahora nos vamos a meter en tus trajes, en lo que mostraste, pero cómo viste un poco la primera noche del carnaval de nuestra ciudad? La verdad, voy a ser sincero, fui a ver a Anahí y estuve, vi la mitad de la comparsa, vi muy poco, pero tenía la seguridad de que hicimos un buen trabajo y iba a salir perfecta de punta a punta, que creo que es el comentario general de toda la gente. Bien, Marcelo, entonces, has presentado, has diseñado todo Anahí, ha sido tu idea general. Sangre Negra, es la influencia negra africana en los ritmos de América Latina. Tratamos de cubrir todo esa parte sin tocar... la gente de color de Estados Unidos, de Norteamérica, sino de Sudamérica, todos los ritmos. Y creo que lo pudimos ver, desarrollar y todo con alegría, nuestro portal, nuestro barco negrero, el traje de la reina fabulosa, nuestras bastoneras. Creo que la comparsa está muy completa, muy compacta. Están viendo de todos lados, ya me llamaron de Chile, de Buenos Aires, felicitando por todos los trabajos que se realizaron. ¿Cómo sigue la agenda de Marcelo este 2019? Mira, tengo que ir a terminar el traje de Chichita Bayore, que va a ir al Carnaval de Río. Después tengo un traje para Claudia Fernández, para el Uruguay. Y después tengo reuniones para una obra con mis diseños, con una historia que vamos a contar en las revistas, no sé si revistas, pero es algo de un music hall, algo así, para los teatros porteños. Marcelo, ¿descansás en Bellavista? ¿Lo disfrutás? ¿Alcanzás a disfrutarlo? ¿Lo ves como un lugar te donde venís? Estoy disfrutando mucho. Bien. Bellavista está hermosa, hoy recorrido, anduve por la costa, edificando, está construyendo, está linda, uno se está llena de turistas. Y gente por venir, todos me preguntan si pueden venir y yo les invito y así. Todas estas fechas de carnaval que nos quedan, se va más de turistas todavía. Bien. Bueno, Marcelo, quería charlar así brevemente con vos, a ver que, bueno, viste a Anaí, que pusiste todo, qué es lo que la gente está disfrutando, y bueno, saber que te quedás un par de fines de semana más aquí en Bellavista. Es para nosotros un orgullo también tener un diseñador como vos. Muchas gracias, Gustavo. Te mando un saludo a toda tu gente y toda la gente que nos está. Bien, ahí estaba Marcelo, Marcelito Péndola, está Marcelito, lo decimos cariñosamente, está en su taller, aquí donde trabajó parte de los diseños de Anaí. Hace un rato hablábamos con Ricardo Alarcón también, ¿no? Otro histórico del carnaval, más enfocado a Zapucay, con todo lo que se desprende también de diseñadores, de estructuras, de lo que estamos, si se quiere, exportando a otros lugares también, ¿no? A nivel regional, a nivel internacional. La verdad que tenemos que sentirnos orgullosos y ser un poco más fanáticos de este carnaval, acompañar este desafío de las noches que quedan, de todo lo que significa esta gran apuesta del carnaval. Nos encanta disfrutar, nos encanta disfrutar. A mí me tocó estar poniéndole la voz a Zapucay, que también lo hago con mucho respeto, con mucha pasión. Estuvimos ahí con Gustavo Sánchez, una voz histórica de Anaí. Nos cruzamos, somos amigos. La verdad que hay un montón de cosas lindas que están pasando dentro de este carnaval. Si le encontramos la vuelta, le ponemos un moño a nivel de promoción, y creo que el fin de semana, el viernes y el sábado, va a estallar este corsódromo a nivel de lo que está pensando la región de venir a ver los carnavales de Bellavista.